Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, de miércoles otra vez aquí. Bueno, y hoy es el 59º programa de Pica la Actualidad. ¿Cómo nos gustan los ordinales? Que no ordinarios. Así es, así es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, en lo que es hablar, va a entrar una compañera, una hermana de Pica Cataluña y nos va a comentar que sí. Fue su primer aniversario ahí en Cataluña, cómo lo celebraron, qué tal estuvo. Nos va a hablar ella, que es Noelia, que ahora mismo le voy a pasar el teléfono. Pues vete diciendo el teléfono para todos. Pues el teléfono es 45, es que como lo estoy escribiendo a la vez. 976-5-2-5-6-4-5. Ese es el teléfono, es que se me ha ido la pinza, ¿eh? Mira que lo tengo ahí. Y también se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, ¿cómo? Por radio@asociacionpica.org. Siempre me atasco ahí. ¿Por qué te atascas ahí? Si pues es fácil. Que no lo sé, que no lo sé. @asociacionpica.org. Y ahí nos podéis enviar inquietudes, dudas, cualquier cosa que creáis que puede ser interesante en un momento dado hablarlo aquí en el programa, o si tenéis alguna duda o alguna. Bien, también nos podéis poner en contacto con nosotros a través del chat, que si sois usuarios habituales del IRC, nos podéis encontrar en el chat hispano en la sala Radio Mind. Y si no eres usuario de IRC, que a estas alturas pues ya solo los viejunos usamos esas cosas, entráis en la página web de Radio Mind, que es radiomai.com, y hay una pestañita de chat, pincháis ahí y os tiene que llevar directamente a la sala donde estamos. Y solo recordaros que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Radio Mai, radio de la margen izquierda del Ebro, ¿no? Exactamente. Mismamente. ¿Y hoy qué? ¿Estamos mano a mano tú y yo? Hoy estamos mano a mano. Jorge estaba que tenía asuntos familiares que atender. Susi está de curso. En fin. Pues nos apañamos. Pica la actualidad. Bueno, comenzamos con la actualidad, como siempre. A ver, las efemérides, ¿cómo van? Pues, a ver, por ejemplo, tal día como hoy, el 24 de mayo de 1978, me he saltado alguna, es que voy al azar siempre, ¿eh? Sí, no. Pues. La princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II de Inglaterra, se divorcia después de 18 años de matrimonio. O sea, algo ya muy natural en el Reino Unido, los divorcios en la Casa Real. Ya, no, El que me importa, ya sabes lo que me importa eso. Ya lo sé, pero es que me ha chocado. Ya empezamos. No, porque es, me parecía más interesante que en 1941 el acorazado alemán Bismarck hunde el HMS Hood de inglés y se lía una gorda. Es que yo todo lo que sea en inglés como que pasó, ¿sabes? Busco nombres fáciles. Ya. Por ejemplo, tal día como hoy también se inauguró el servicio telefónico entre España y Reino Unido también. Mira tú. Fíjate, ya nos podíamos comunicar. ¿Y sabe lo que se inauguró también? La línea de tren. La línea de tren entre Alicante y Madrid. En 1858. Lo había leído. Y también ganó la décima Copa del Rey en Madrid. Otra cosa. ¿Era la Copa del Rey o...? No, era la Copa de Europa. Pero la Copa de Europa. Las cosas que me importa a mí ese. Hombre, pero también tenemos que tenemos aficionados al fútbol que nos escuchan. Sí, pero el Madrid y el Barça tienen que perder hasta el autobús que les lleva a los entrenamientos. Yo lo siento. Es un casico, ¿eh? Perdonarle, pero es un caso. Y luego tenemos nacimientos que, por ejemplo, en 1907 nació José María Lacarra Miguel, que es un historiador, por si no lo sabíais, aparte de una calle en Zaragoza. Sí, no, las calles normalmente son de, tienen nombre por algo. Hombre, sí, ya lo sé. Los yanquis se lo ahorran porque les ponen... Pero ponemos ya que era historiador. No es un actor, no es un escritor, es un historiador. ¿Vale? Podríamos hacerlo a los yanquis en la 57. También, sí. No, mejor así. Yo nunca me acuerdo de las calles, o sea que soy un caso. En lo que hay. Tal día como hoy también... Nació el presidente de Rías Baixas, de Pica Rías Baixas. Así que vamos a mandarle también una felicitación. Felicidades. Claro. Bueno, si es su cumpleaños, hay que... Efectivamente, es que como he visto aquí muchos, la Priscilla Presley, que nació en 1945, pero también me he acordado de él. Sí, y Juanito Valderrama. También. Sí. Ahora sigue tú. No, si no es por alargarlo mucho más. No. O sea, vamos a... Las muertes como que me da, no sé qué. Es que eso también, es que no sé. Pues siempre las ponemos de... ¿Quién se murió? Pues, pobre chico, ¿no? Es que sí. ¿Y de qué es el Día Internacional? Hoy. Creo que era de la iglesia. ¡Ey! Efectivamente. Día Internacional de la Epilepsia. Algo bastante común últimamente en muchas familias. A ver, no tan común, sigue siendo una enfermedad no demasiado extendida. Lo que pasa es que ahora se están diagnosticando más casos. Sí. Que antes no se diagnosticaban por falta de medios. Efectivamente. Sin que sean graves o invalidantes, que eran los que se veían antes a primera vista. Era cuando... Hoy que vamos a hablar del pensamiento crítico más tarde, una de las cosas recurrentes es... ¡Ay, el ser humano solo utiliza el 5% de su cerebro, si lo utilizara al 100%, pues mira, la epilepsia resulta que utilizan hasta el 25% de su cerebro a la vez. Anda. Porque el cerebro lo utilizamos todo. Lo que pasa es que se activa cuando se tiene que activar. Y entonces pues la epilepsia lo que hace es que funciona toda la vez. Claro, es como y si es colapsar. Coges en la puerta del garaje y tú le das al botón de abrir y cerrar a la vez. ¿Qué hace el motor? ¿Abre o cierra? Nada, se queda ahí sí, pillado. Pues eso es la epilepsia y eso es utilizar todo el sistema a la vez, porque fíjate tú que cuando le das a abrir solo funciona la mitad del sistema. Y cuando le das a cerrar solo funciona la mitad del sistema. ¿Ves qué grande eres, Fernando? O sea, esto de aprender todos los días algo nuevo, porque yo esto no lo sabía. Claro. Pues para que lo tengan en cuenta. Que, bueno, y hoy vamos a hablar de pensamiento crítico. Interesante. Y hablaremos de cosas como esa, por ejemplo. Vale, yo te doy la razón. No, no se trata de que me des la razón, sino de lo que se trata es de que pensemos. Efectivamente, lo razonemos y lo... Entonces, vamos a ver un poco lo que es el pensamiento crítico, lo que no es, algunos bulos y memes que nos suelen meter... La gran incapacidad que tenemos los seres humanos muchas veces para identificar grandes números, números demasiado pequeños, demasiado grandes, cosas que se nos están. Pero si te parece, vamos poniendo algo de musiquita. Venga, a ver qué has preparado hoy. Pues, por ejemplo. Oh, so should you ask me? Bueno, a ver si tenemos a alguien por aquí. Hola, hola. Hola, Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, contentos de que nos acompañes esta tarde, aunque hombre, esté... Siempre te escucho por las noches. Ya, y te... medio tengo que llamar un día. Claro, y el último programa ya fue como un decir, venga, o sí, llamas sí. O llamas. Me sentí aludida. Me alegro de que estés aquí, sabemos que estás trabajando y que, sí, un poquillo. Y que has sacado un ratito para nosotros. Pues que trabajes poco y ganes mucho dinero. Eso, que haga mucho cash. Ay. Sí, pues nada, eso, saludaros. Y que me encanta escucharos. Nos gustaría saber un poquito la actividad que tenéis allí en Cataluña, que habéis celebrado el primer aniversario, cómo os ha ido, las actividades que estáis haciendo, un poquito así por encima, que nos contaras algo de allí. Pues mira, pues el aniversario fue genial. Parece. Se lo pasaron muy bien todo el mundo. Nosotros curramos mucho. Ya os vi, yo os veía en directos y los vídeos. Además, hizo muchísima calor, pero la verdad es que fue muy chulo. Vino muchísima gente y la verdad es que fue muy bonito. El grupo que tenía es bestial, allí, hombre, tocando, o sea, es vaya, que no se cantearon ni un segundo, ¿eh? No, o sea, no pararon, de tocar. O sea, los hermanos de aquí de Aragón que fueron, vinieron encantados. Yo cuando veí los vídeos decía, madre mía, digo, ¿sí que han disfrutado? Sí. Sí. Lo dieron todo. Pues nada, pues eso, lo fue muy bien el aniversario, lo pasamos muy bien, vimos a mucha gente. ¿Y os estáis haciendo ver mucho ahí en Cataluña? Sí, la verdad es que no paramos, además está todo un poco a la orden del día. También, por desgracia, están pasando muchos casos aquí en Cataluña y en todos los sitios, pero... Aquí hay muchos casos y la verdad es que estamos a tope completos todos los fines de semana, así que... Muchas veces vemos lo que se publica, pero no vemos el trabajo que lleva la asociación por dentro. Hombre, cállate, claro. Vaya. No, es que no sé si darte la enhorabuena o el pésame, porque tener mucho trabajo para nosotros es... no sé si es bueno. No es bueno. No, la verdad es que no, por desgracia, por lo que es, no es bueno. Pero bueno, también agradeceros de poder ayudar y que puedan contar con nosotros también. Así, muchas veces es de prevención solamente. O sea, lo que son casos. Nosotros no estamos teniendo también un incremento últimamente, estamos... Sí. Nos están entrando toda la semana 2-3 casos mínimo. Sí, la verdad es que se nota, ¿eh? Sí. Lo que ha subido, pero bueno, ahí estaremos trabajando. Mientras lleguemos. Y bueno, siempre que nos necesiten. Así es. Tanto aquí como allí y donde haga falta. Pues yo daros la enhorabuena por la labor que estáis haciendo ahí en Cataluña, porque en un año os habéis movido mucho, bastante. Sí. Y porque os veo además contentos y felices con lo que estáis haciendo a todos. Hombre, es trabajo pero llena, exactamente, siempre hay momentos de todo. También hemos tenido muy buenos maestros, ¿eh? Así es, tenemos nos han enseñado muy bien. A Fernando también, que llegó heladito el día que os dio el curso. También, sí, pues te digo que hemos tenido también mucho apoyo de todos. Así que nada. Para eso estamos todos, para ayudarnos unos a otros. Pues sí. Somos una gran familia. Exacto, sí. Esta noche no sé a qué casa de qué familiar ir a cenar. Ah, no, pues mira, tú cuando quieras, si quieres, vienes a la mía, ¿eh? Me ha quedado un poco lejos, ¿eh? Pero... Sí, nos queda un poco a desmano. Sí. Sí. Pero... Bueno, pronto nos veremos. Pero bueno, tenemos a ver. Sí. Ya has visto, nosotros ya hemos subido nuestro aniversario también. A las redes sociales, ¿vale? Yo por lo menos ya lo tengo en rojo ahí en el calendario del trabajo. Efectivamente, que será el 16 de septiembre. Que ese fin de no me lo pongan. Por favor, ya que no, bueno, en Pamplona no vamos a estar, en Navarra no vamos a estar. Me parece que los tres que estamos aquí, ninguno. No, vaya. No. No. Bueno, yo tampoco voy a Navarra. ¿Eso me dijiste? Por eso que... No, yo tampoco. Yo tengo un viaje, va a la Operan. sí. No puedes venir. O sea, estamos un poco... Pero vamos. Bueno, nos veremos. Nos veremos. En septiembre. Efectivamente, está a la vuelta a la esquina. Sí, sí. Eso es. Pues así. Nada, oye, que lo hacéis súper bien el programa. Y gracias, nada, gracias. Que me encanta escucharos, ¿eh? Por la noche. Muchas gracias. Cuando llego, me pongo a hacer la cena, me lo pongo ahí. Así es. Claro. Y os voy escuchando. Así va, que te cansinemos bien. Bien, tenemos días buenos, días más cansinos, días más, bueno, más. La música me gusta mucho, ¿eh? Es que tiene una mano. Fernando, sí, para la sí. música también. Y Jorge. Y Jorge, sí. Y Jorge, sí, sí, la verdad que la música... A mí la que más guay. Me gustó es el villancico que pusimos el 14 de enero o algo así. Dedicada a Nonochor. Sí. Es que le gusta mucho la Navidad. Y me tenía encanta. Una pena, tenía una pena encima el hombre. Me encanta. Hombre, claro, pues hay que ponerla. Una cosa. Muy bien. Pues bueno, nada, pues nada. Bueno, guapetona, sí. Un abrazo. Vale. No un trabajes mucho, todos. Gana mucho dinero. Sí. Y... Ojalá, ojalá. Bueno, yo te doy ideas. Yo te doy ideas. Tú luego ya lo que se pueda. Lo que vea, ¿no? Bueno, chicos, un abrazo. Venga, un besico abrazo. Grande. Un beso, hasta luego. Luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues ha entrado Noelia, que es nuestra tesorera de Cataluña. Exactamente. Que es la que lleva las cuentas para que todo esté en orden. La de las perras. Un buen partido. ¿Eh? ¿Es un buen partido? No sé. Yo tampoco. No es el Madrid ni el Barcelona. No, pues yo creo que en Cataluña, bueno, en todas estas asociaciones sí, siempre estamos necesitando dinero. Sí, así es. El que lo administra es siempre el de los marrones. Sí. Se los come todos. Aquí es Jorge, el que se lleva todos los marrones. Claro. Efectivamente. Nosotros estuvimos en el parque del tío Jorge este sábado. Vosotros estuvisteis por la tarde en el Rey Ardiz. Sí. Y era contarle a la gente pues que nosotros nos estamos financiando con nuestras propias cuotas. Y estamos sí. pagando todos los gastos de local, no tenemos ayudas de ningún tipo en estos momentos. Y ahora... Con el volumen que nos está entrando, dentro de nada tendremos que decir que no a chicos. Y es una pena. Porque no tenemos medios para... Es una pena porque se está viendo cada caso y cada... Pues, que necesitan ayuda. En fin, de momento vamos tirando, que no es poco. Así es. Vamos funcionando y a ver si conseguimos. Pero si alguien nos está oyendo y... piensa que puede echar un cable, un poquito de dinero al mes, 5 o 10 euros. Efectivamente, y si tienes un negocio o quieres colaborar para lo que es el día 16 de septiembre, por ejemplo, en el cartel que estamos haciendo, cartel, pues poner un poquito de... Y de nos dinero. Mandas algo y con el eslogan, están pidiendo 50 euros para el cartel. Para anunciarse en el cartel. Tampoco es mucho. No es mucho. Pero bueno, menos da una piedra. Así es. Pero que, bueno, si alguien puede añadir un poquito de dinero todos los meses, pues... Y luego bueno, se puede desgravar, eso es lo bueno, que os lo podéis desgravar en Hacienda. Sí, y además, siendo miembro... Asistir a las juntas... Claro. Para saber... ¿Cuál es la labor? ¿En qué invertimos? ¿En qué que no lo gastamos en las motos ni en nada de eso? Que eso sale de nuestros bolsillos también. No, cada uno se paga sus cosas. Así es. Y su gasolina. Efectivamente. Estuve mirando, mi moto ya tiene 90.000 kilómetros. Nada. Es una jovencita. En fin. Nada, hoy vamos a hablar de otras cosas. Hoy vamos sí. a hablar de pensamiento mágico. Ah, no. Crítico. Ah. Hoy nos va a salir un programa de 10. Por ejemplo. ¿Sabes lo que es el pensamiento crítico? Pues según tengo entendido, es un proceso de dudar de las afirmaciones en la vida cotidiana. ¿De dudar de todo? de dudar, sí. ¿De todo? ¿De todo o no? No, porque puede ser dudar, no, porque si tú me estás dando una afirmación y sé que eres especialista en eso, voy a creer en lo que tú me estás diciendo. ¿Y si te estoy engañando? Ay. Es que te estoy poniendo a prueba. No, entonces buscaré la manera de sacarte la mayor información para que para mí sea coherente lo que tú me estás contando. Un tema sobre el pensamiento crítico que fundamenta en la duda su funcionamiento es ¿cuándo dejamos de dudar? ¿Vale? Nunca. Siempre queda ahí, un poquito. No, a ver, hay un momento en que tienes que asumir que de algo no sabes lo suficiente y de la información que tienes esto es lo que te parece más correcto. El error que cometemos normalmente es que cuando llegamos a una conclusión no la volvemos a revisar. Y entonces se queda ahí como, yo no... Pues si esto ha sido así de toda la vida, ¿no? Claro, es porque... Es una expresión muy... ¿Sí? Esto ha sido así toda la vida. Pues a lo mejor no era tan así toda la vida. Y hay cosas que van evolucionando. Por ejemplo, la sociedad humana va evolucionando y van apareciendo una serie de ideas o de formas de relacionarnos distintas y formas de tratar a la gente distinta. El pensamiento crítico se trata de que pienses, obtengas razones para fundamentar tus creencias en algo sólido. Por eso te he dicho lo de preguntar o llegar a la conclusión, claro, de, pero si una persona tú crees que es la adecuada, si yo voy a un especialista y me está dando una conclusión sobre lo que yo le estoy preguntando, me tengo que creer lo que él dice, porque él es el especialista. Pero fíjate que no todo el mundo actúa así, normalmente ya son la minoría los que actúan así. Y el otro día vi un vídeo de Ana Rosa Quintana llevándole la contraria sobre tributación a un inspector de Hacienda. Y yo digo, pero esta mujer, a un inspector de Hacienda le puede llevar la contraria en física cuántica, pero en impuestos me parece a mí que tiene más idea que tú. Esos programas son los que yo no pero lo ponían como ejemplo de lo que es, yo voy a decir lo que me pagan por decir, sea verdad o no. Uh-huh. Y ese es un problema que tenemos ahora con la desinformación, porque da igual si es verdad o mentira. Te lo cuentan y a base de repetirlo muchas veces, lo oyes tantas veces que hasta llega un momento en que te suena tan habitual que dices, esto debe ser así, ¿no? Sí. O sea que hoy por hoy fallamos bastante en ser pensadores críticos. Bastante, pero hemos fallado siempre. Por poner otro ejemplo y por abundar un poco más en el tema, por ejemplo, los temas de herboristería. Te vas al de la herboristería y es que tengo el estómago y tal, y te da unas hierbas. Y te dice, esto es muy bueno para el estómago. ¿Por qué? ¿Cómo está comprobado eso? ¿Quién es el que dice que eso realmente es así? De toda la vida. De toda la vida. ¿Vale? De toda la vida. Pero eso es bueno para el estómago. Creo que anda alrededor de las 450 enfermedades distintas del aparato digestivo. ¿Para cuál de esas 450 enfermedades distintas es bueno eso que te está dando? Ya. ¿Quién lo ha comprobado? O, por ejemplo, una planta normal tiene 200, 300 activos, ¿sí? Sustancias activas. ¿Cuál de todas es la que hace bien al estómago? Y de las otras, ¿cuál es la que no te hace bien? Y si no te hace bien, ¿te puede hacer mal? ¿Y a qué te puede hacer mal? Ya, ya. ¿Y cuál es la dosificación? ¿Cuánta sustancia activa que me hace bien al estómago madre va mía en esa planta? Madre mía. ¿Cuál es la farmacodinámica y la farmacocinética? ¿Quién ha calculado la dosis? Claro, en herboristería es muy complicado eso. Pero si te vas a cualquier componente dentro de la medicina, hay muchas medicinas que llevan plantas. No. Componentes de la planta, componentes. Puede haber alguna sustancia que se haya extraído de alguna planta o de algún animal o se haya sintetizado. Sí, puede haberlo. Pero fíjate que te dan solo esa sustancia y está probada, está comprobado que no te hace más daño que el beneficio que te produce. Sí, sí. Está comprobado que cuánta cantidad te tienen que dar según tu edad, tu peso. Y está comprobado científicamente que eso funciona. ¿De las plantas? Te voy a hacer la ola, otra vez. Me lo va a creer. No, no, yo digo que lo pienses. Yo sí, no digo que me creas, pero yo digo que lo pienses. Yo lo pienso. Yo ahí, por ejemplo, yo sé que estás mal del estómago, te tomas una manzanilla y mejoras. Sí, normalmente vomitas. Sí. ¿Sabes por qué vomitas? ¿Por qué? A ver. Porque la manzanilla es venenosa. Anda. Flipa. La manzanilla es venenosa. ¿Y si está caducada, es más venenosa o no? Porque yo ahora me he tomado una caducada. Digo, esto no. Antes no se ponían fechas de caducidad en el campo. No, pero la cogía recién de. La cogía reciente del suelo. Pero la manzanilla. ¿Un veneno caducado es más venenoso que sin caducar? ¿O menos? Eso es habrá una que pensarlo, ¿eh? Eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo. Hay que pensarlo, sí. Igual se ha bajado un poco. ¿Es más venenoso o menos venenoso? Pues como es una planta seca, igual sus beneficios ya han muerto. Se han secado del todo. El tema de que decíamos de la manzanilla, que no me salía. El tema de la manzanilla es que es venenosa, por eso vomitas. Y hay gente que al entrar, como me pasa a mí, que yo huelo la manzanilla y estoy vomitando. Pero es una reacción a un veneno, que tiene sustancias que son venenosas. A ver, para que te haga efecto dañino, te tienes que beber mucha manzanilla. Una sobredosis manzanilla. De manzanilla, sí. Pero hay estómagos más sensibles como el mío, que es un poquito de manzanilla y lo echo. Pues yo sé de alguien que se hizo 10 o 12 infusiones y se untó por todo el cuerpo para que no le picaran los mosquitos. O sea que igual a raíz de eso no te pican los mosquitos. No sé yo. Por el aroma, al ser venenoso. No sé. Era un... sí, lo vimos en internet, entre otras tantas cosas que se ven y dices... No puedo afirmarlo ni negarlo porque no tengo datos sobre ello, pero así a priori me parece raro. Me parece raro. Que lo mejor para que no te ponga, para que no te piquen los insectos es no salgas donde haya insectos que te piquen. Si estás en medio de la selva, pues ya lo siento. No te quites la ropa. Hombre, esto te hablo en la playa. No estábamos para estar dentro de casa. Bueno, pero sí tenemos que tener en cuenta lo que decíamos del pensamiento crítico, que hay un límite en el que pararnos, porque si no nos paramos y llega un momento en que no nos creemos nada de nada, de la nadidad. ¿Por qué se ha parado esto? Se nos ha ido la música. Ahora. No sé por qué se había parado. Si no nos creemos nada de nada, pues llegamos a la conspiranoia. O sea, el extremo sí. de un pensamiento crítico es la conspiranoia. El creerte cosas irracionales. O sea, no me creo nada de lo oficial porque me están engañando y me creo cosas absurdas. Que era lo que decíamos antes. Sí. Y comentábamos el... el caso de la epilepsia, que lo veíamos antes, eso de que no usábamos el 100% de nuestro cerebro, y, perdona, el 100% del cerebro lo usamos, lo que pasa es que lo usamos cuando toca. Además, esa pregunta te la hice, me parece, en los primeros programas que yo vine. Recuerdo, porque siempre, siempre se ha dicho eso, sí. Es otra de las cosas. Sí, sí, pues que... ya tienes la respuesta, si he tardado mucho en darla ya. No, me la diste en su día, me la diste ese mismo día. Se me quedó claro. Pues es que es eso. Utilizamos el 100% del cerebro y de todos los sistemas que tenemos. Lo que pasa es que los usamos cuando debemos usarlos. Si necesitamos activar el bíceps del brazo para doblarlo, no podemos activar a la vez el tríceps porque entonces se nos queda el brazo rígido, ¿no? Sí. Luego las neuronas que van a activar el tríceps tienen que estar relajadas. Si no lo están, tienes un problema, no puedes doblar el brazo. ¿Y el arte es algo que manejamos todos? El arte, el saber dibujar, el saber pintar, el saber cantar, el saber escribir. A ver, ahí. ¿O es un don? Cuando ¿O tú no, cómo lo llamarías? No, porque. A ver. Podemos nacer con cierto cableado que nos facilita el aspecto, ¿vale? Pero nos lo puede facilitar. Pero luego hay que ejercerlo. O sea, es decir. Yo tengo habilidad para el dibujo y cuando era jovencito dibujaba bastante y no se me da mal dibujar. Pero no soy un artista profesional porque no me ha interesado seguir por esa rama. ¿Podría haberlo sido? En mi caso, sí. Luego hay unos factores siempre en todo comportamiento humano que son innatos y otros que son ambientales. Vale. Y el resultado final de nuestro comportamiento, de nuestra conducta o de nuestras cosas, son la unión de las dos, cuando se juntan. Es decir, ¿yo podría jugar bien al tenis? Sí, pero ¿podría ser como Rafa Nadal? Pues no, no mido 1,88 m. Estar cerca, ¿eh? Pero que no te conozca, estar cerca. Sí, de la rodilla, digo, más o menos. Pero me refiero a no tengo esas capacidades físicas que tiene y aunque yo entrenara mucho, no podría llegar a ese nivel. Podría haber... sé montar en bicicleta, sí, y no se me da mal montar en bicicleta o en moto, pero no llego a las capacidades de bicicleta que podía tener Indurain, que se le juntaba un físico y unas condiciones, o no llegó a las capacidades de, yo qué sé, del niñato este, ¿cómo se llama? Pedrosa, por ejemplo, porque se sube a una moto, de ese sí soy más alto. Que decíamos, porque tiene esas capacidades innatas y además las ha entrenado. Y hay ocasiones en las que con esfuerzo y dedicación se pueden superar las ¿sí? ciertas carencias de nacimiento. Que, pero el ejemplo, por ejemplo, están los estudiantes. Que hay gente que tiene, estudiantes que tienen una capacidad innata de estudiar y aprender rápido. Hay un problema con eso de los estudiantes. Porque, por ejemplo, en el colegio a mí no se me daba mal, pero yo no era un lumbreras, no era de los más listos de la clase. Pero yo me eduqué en un sistema educativo que primaba la memoria. Y yo de memoria no ando mal, pero voy justito. Pues rabor de pasadas. Yo aprendía más cosas de las que podía demostrar en un examen tirando de memoria. ¿Vale? Y eso me ha pasado. Me pasa. No tiene que ver el estudiante con las calificaciones. Y muchas veces lo que te cuesta esfuerzo es que te lo tienes que aprender, y como tienes mala memoria te lo tienes que leer una y otra y otra y otra y otra. Y yo hubo un momento en mi vida que dije, mira, cinco pelón, libro al cajón. ¡Oh, teléfono! A ver, ¿quién nos llama? Hola, buenas, mi nombre es Carlos Velasco y le llamo desde el Departamento Regional de Apoyo a la Ecología de Zaragoza. Hoy... Hola, buenas. Oh. No, hoy no, la ecología... Hoy no ya toca. Lo siento yo que la ecología no... Dos llamadas, ¿eh? Dos llamadas. Ojo, uno, por ahí. Uno es que no sé si se ha equivocado. ¿Tú te consideras un pensador crítico? Yo creo que en algunas cosas sí, y le doy muchas vueltas antes de dar una opinión. Yo creo que sí. Y he leído algo, porque he leído dentro de la Wikipedia, claro, hay que informarse, yo tampoco no tengo todo el conocimiento que tienes tú. Entonces, me ha chocado el que pusiera que un pensador crítico es capaz, humilde, tenaz, precavido y exigente. Y me han chocado esas cualidades. Eso seguramente que se lo ha puesto a sí mismo alguno que ha escrito el artículo diciendo yo soy de estos. Pues no, o sea, no lo sé. O sea, ¿en qué se basa para afirmar eso? Pues en que es capaz de llegar a ser humilde en no dar siempre la razón, en ser tenaz de buscar opiniones o soluciones o darle la vuelta o buscar más allá de lo que me están diciendo, precavido muchas veces, será verdad, será mentira lo que me está diciendo, sí, y exigente con él mismo porque quiere saber la verdad. Bueno, eso siempre. Yo cuando me dicen algo, primero me lo pienso, y si no tengo información en mis vastos conocimientos, que es mentira, ¿no? Pero si no tengo esa información, la busco, si me interesa el tema, porque si no me interesa, pues que me dicen, yo me llamo José Luis, ¿qué quieres que te diga? Pero hay temas que sí me interesan. Me interesan, por ejemplo, la salud, y sobre los temas de salud miro bastante y me investigo. No soy médico, pero por eso tengo que mirar. Y por eso termino mirando cosas. Y los ejemplos que me salen siempre son pues referidos a eso. Pues porque es un tema que me interesa y que me mueve a buscar, a informarme y a saber. Entonces, cuando me preguntáis sobre esas cosas, pues hay veces que me preguntáis sobre cosas que yo ya tengo pensadas y buscadas. Y me dice, no, es que tú no te puedo llevar la contraria, ¿no? Yo te doy mis razones. Otra cosa que tengo muy claro es que si me presentas unas razones que válidas, no, pues esto así porque tal, y me demuestras que yo estoy equivocado, yo no tengo ningún inconveniente en cambiar de opinión. Que luego hay mucha gente que parece que le duele el cambiar de opinión. No, las opiniones se pueden tener mientras te son válidas, pero si te demuestran que algo es mentira... Yo soy de las personas que normalmente, si a mí me están quitando mi razón que yo tenía en ese momento y me están justificando, y si lleva razón la otra persona, yo soy de las personas que digo, pues realmente tiene razón. O sea, claro, pero hay mucha gente que su razón es porque sí, porque eso es así de toda la vida, o porque lo dice fulanito. Pues ahí estamos donde no entra un pensador crítico, por ejemplo. Pero bueno, como veo que ya son y cuarto y no nos va a dar tiempo, la semana que viene hablamos de los sesgos cognitivos, que son los problemas, o sea, que nos llevan a error a nosotros mismos. Entonces veremos que hay una serie de cosas que le damos importancia cuando no debería. O sea, por ejemplo, un sesgo cognitivo así rápido, pues el de autoridad, por ejemplo. El sesgo de autoridad significa que hay una persona que es una autoridad en algo y da su opinión, y como es una autoridad en algo, pues su opinión es verdad. Tú la tomas como si fuera verdad, que es lo que utilizan, por ejemplo, en publicidad, pues para venderte coches mientras la anuncia un tenista. ¿Qué tendrá que ver que juegue bien al tenis con que se compre un coche, ¿no? Pero dices, ah, pues si se lo compra este, pues yo me lo compro también. Pues, no, a ver, campeón, seguramente ese tenista no va en ese coche. Seguro que tiene algún coche de los que tú no puedes pagar ni en sueños. Así es. ¿Ves? Pues, pero es uno de los sesgos que tenemos. O como fulanito es premio Nobel de física y dice alguna tonta sobre salud, por ejemplo, le decíamos antes, dice, a ver, es premio Nobel de física, sabe un huevo sobre física cuántica, pero sobre... Un ejemplo también sería del tema que hablamos la semana pasada, un psicólogo, una entrevista en un periódico, lo que dijo. El no creernos, claro, es que eso... He leído el artículo. En ese caso estaba hablando sobre su campo de trabajo, lo que es más doloroso, porque si yo me pongo a hablar sobre física cuántica, pues no tengo ni idea. Voy a decir cualquier tonta y cualquier tontería, pero si la digo muy seguro, seguro que hay alguien que me cree. Sí, sí. ¿Y otra vez que se nos ha ido la música? No sé qué le pasa a esto. Un pequeño ángel que ha pasado por aquí. No, que estamos hablando mucho, a lo mejor. No es, sí, oye, que ya, vale. Es un recalentón, estás metiendo ahí a la música hoy. Son ya casi 20. Pues ponemos una canción. Ponemos una cancioncita. Venga. Messing around with another man. Sí. Viejuna. Aquí no hay nada viejo. Bueno, bueno. Será del cristal fallado. Cristal fallado. No, ya está, está, está. Bueno, ¿qué podemos hacer un fin de semana como este, por ejemplo? Pues me ha gustado la actividad, ¿eh? De este fin de semana. Sí. Sí. Se celebra en la Asociación Aragón Japón. Organiza un año más las jornadas Jotapón. ¿Jotapón con melón? Jotapón, sin melón. Ah, vale. ¿Es? Acabo de leer hace poco que... ha sido esta tarde, que le han dado el premio príncipe de Asturias, bueno, princesa de Asturias, a Haruki Murakami, que es un escritor japonés. ¿Cómo has dicho? Haruki Murakami. Murakami. No he leído nada de él. Tiene libros muy interesantes. Yo conozco de un poquito de la cultura de Japón, lo que es el Seitai, que son los movimientos involuntarios del cuerpo, que lo trato yo. Métete, como de eso no conoces, métete y indagas un poquito sobre ello. Es dentro de la cultura, en los colegios, es algo que dan para que los niños desde pequeños hagan ese tipo de movimientos. Bueno, no, se puede mirar a ver de qué va. El tema es que, decíamos, había actividades, además hay actividades gratuitas. Muchas. Y para los pequeños. A ver. Talleres, cuentacuentos. ¿Y dónde se celebra? En el Centro Cívico de la Jota. Estaba viendo, todas las actividades son gratuitas, excepto el taller de sushi. El taller de sushi y maridaje. ¿Quieren casar así? ¿Sabes quién hace muy bien el sushi? ¿Quién? Jorge. Jorge hace bien el sushi. Sí. Que a mí me encanta. ¿Eh? Que me encanta. A mí también me encanta el sushi. Y a mi mujer también. O sea, a mi mujer sushi también le gusta el sushi. El sushi. Muchas sushi. Sí, sí, nos estamos rodeando. ¿Sí? De sushis, pues yo es algo que la cultura japonesa me parece súper interesante porque creo que va muy por delante de la nuestra. Yo creo que no. Yo creo que sí. Son distintos, pero por delante, ¿en qué sentido? En el sentido de... Son muy cerrados. Sí, son cerrados para los suyos y eso sí que lo veo, pero son muy... Son muy racistas. A ver, que no estoy hablando de eso. No, porque dicen, no, van por delante de nosotros, ¿en qué? Desde medicina... Medicina, sí. No van más adelantados que la medicina occidental. A ver, medicina a la hora de tratarse ellos mismos, de buscar dentro de la sanación cuando no hay una enfermedad. Es que cuando que no sea un cáncer, no necesito sanearme. Pero vamos a ver, tú tienes una contractura en la espalda y no tienes por qué ir al médico. Si sabes cómo tratarte esa contractura. Bueno, que no voy a discutir contigo. Vamos a empezar con el pensamiento racional otra vez. Porque hay muchas pseudomedicinas. Ahí me gustaría que en los colegios los niños, como van allí en Japón, tuvieran pues o su ratito de yoga, su ratito de... para que ellos mismos supieran cómo autorrelajarse, cómo no fuera todo clase, recreo, clase, recreo, clase, recreo. Que hubiera una actividad, pues igual que cuando entras en una fábrica a trabajar tienes un fisio que te hace unos estiramientos antes de que entres en la cadena a trabajar, ¿sabes? Yo, ¿me vas a permitir que discrepe? Sí, ya me lo estabas esperando. ¿Para qué voy a decir que no? Pero no van más adelantados. Tienen sus cosas. Tienen sus cosas, lo vamos a dejar ahí. Pero que tampoco es... veo mucha mitología metida ahí y mucha gente que se cree demasiadas cosas. Entonces, con estas cosas orientales veo poca poca, muy poca pensamiento crítico. Yo muy poco. Yo al próximo día te traeré un libro, ¿vale? Como te gusta leer y todo eso, informarte, te traeré un libro de una periodista. La cuestión está en el tiempo. Ya. Pues igual lo tienes en audiolibro. Y mientras haces otras cosas. No, para escuchar. Porque si estoy haciendo otras cosas, no escucho. Ya. De hecho, si me pongo música con letra, no la disfruto porque no atiendo a la letra. Y me tengo que poner música clásica, pues me da igual, no hacer caso. Vale. Yo es que soy así. A mí también me distrae la música, ¿eh? Si estoy haciendo algo, más que nada porque me pongo a cantar. A mí no, pero hay determinada música que sí me distrae. O sea, por ejemplo, si me pones música cantada en español, tengo que escuchar la letra de quien está contando. Soy de que me cuenten historias. Entonces, si estoy trabajando y estoy escuchando música con letra, o escucho música o trabajo, con lo cual me termina distrayendo del trabajo. Lo normal es o que trabaje sin ningún tipo de distracción, o si me pongo música, me tengo que poner música clásica o música sin letra. Pues es lo que... Un pensador crítico. Sí, tiene que escuchar la letra. Yo que nunca... A ver, me canso de escucharlas y hay veces que digo, anda, decía esto esta canción. Las canto por... Así voy, que me invento la letra. Yo no. Yo estaba todo el día cantando y me las sabía todas. Pero he ido perdiendo esa costumbre y ahora no canto ni en el bingo cuando voy. No te veo yo a ti en un bingo. No. Pues he ido una. A mí es que me duerme. He ido un par de veces también y creo que la última vez me quedé frita. La única vez que estuve en un bingo no era un bingo, era en casa de unos amigos. Vamos a echar un bingo. Sí, lo típico de las casas. Sí. No era echar un bingo, era echar una risa. Ya. Bueno, ya he puesto la melodía de final porque ya es la hora. Ay, qué pena, se nos pasa volada. Si acaso recordaros que estamos en Pica en la Actualidad, en el 102.8 de la FM, Radio Mai, Radio Izquierda. Y ya no nos da tiempo ni a decir cómo poneros en contacto. Nada, esta vez se nos ha ido todo. Y estamos dos. Pero que sepáis. Os queremos. Eso es. Y que os esperamos a la semana que viene.